llegan los antihéroes para seguir poniendo patas para arriba a la historia tal como nos la contaron. Empezamos por Julio Cortázar, un gran cronopio que tiene el poder del juego en la palabra, de hacer cuentos con seres imaginarios más reales que la realidad, novelas que se leen de atrás para adelante y a los saltitos. Entremos entonces al mundo de Cortázar, como nos enseñó él, con una piedrita, un zapato y una rayuela que se juega a los saltitos, hasta llegar al cielo. Colección Antihéroes. El poder del cronopio. Julio Cortázar. Cortázar. Hijo de argentinos, Julio nació en Bélgica a causa de un viaje de trabajo de su padre. Pero la familia no pudo volver enseguida porque ese país entró en guerra. Recién a los 4 años llegó a la Argentina y vivió hasta los 37, cuando se fue a Francia. Primero se fue solito y luego no podía regresar porque en la Argentina había una dictadura. A los saltitos llegamos a los bichos cortazarianos. Sus bestias, que casi nunca se comportan como lo que deberían ser y juegan a hacer otras cosas. Sin ir más lejos, el cuento Los Reyes de 1949 tienen a un ser de la mitología como protagonista, el Minotauro, que en lugar de ser el malo de la película, perdón, del libro, es un poeta encerrado en un laberinto. Y casi 3 años después apareció su primer libro de cuentos, Bestiario, que significa algo así como muestrario de bestias. Pero esos bichitos y esos animales aparecen en situaciones muy raras. En ese libro hay un cuento que se llama Carta a una señorita en París, donde un señor empieza a vomitar conejitos sin saber por qué. Ahora, la piedrita cayó en cronopios, porque quizás la aventura más grande de Cortázar fue crear un mundo de seres imaginarios. Los famas son seres ordenados, prolijos, que todo lo calculan para que nada esté fuera de lugar y se enojan cuando las cosas no les salen. En cambio, los cronopios son seres desordenados, alegres, juguetones, que pueden reír a carcajadas, cantar y bailar en el medio de la calle o llorar a mares cuando se les terminan los sándwiches de queso, sus preferidos. No podíamos llegar a otro lado a los saltitos. Cortázar escribió Rayuela en 1963 y hacía muchos años que vivía en París. Por eso, la novela está llena de viajes reales y desde el principio el libro propone 2 maneras distintas de leerlo, la forma tradicional y como un juego de Rayuela, empezando en el capítulo 73 y saltando de capítulo a capítulo. Y a medida que crecía, Cortázar se fue acercando cada vez más a las injusticias del mundo. Entonces, viajó por primera vez a Cuba, un país chiquito, una isla, que se había declarado libre. Luego, admiró al Che Guevara, un argentino que participó en la liberación de Cuba, a quien dedicó un poema tras su muerte en 1967. En el juego de Rayuela, el final es el cielo, ese semicírculo lejano al que hay que llegar a los saltitos. Julio también tuvo un final, cuando murió en 1984, ya bastante grande. Pero parece que los escritores se mueren un poco menos que el resto de la gente. Porque siempre... Pero siempre se los vuelve a encontrar. Se los vuelve a encontrar. ¿Querés enterarte más de antihéroes? Entra en www.chirimbote.com.ar. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar.